cuando yo me baño, se tapan los caños y mi camiseta anda en bicicleta y mi pantalón va solo al rincón porque está sucio con grasa de camión. Cuando yo me baño, se tapan los caños y mis camisas se matan de risa. En el lavarropa me lavo la boca porque está sucia y llena de torta. Cuando yo me baño, se tapan los caños porque yo me baño una vez al año. Extraño, porque la visito una vez al año. Buscando pelotas para seguir jugando. Y si está lloviendo, bailan en el barro. Cuando yo me baño, se tapan los caños y mis calzoncillos salen volando. Y mis zapatillas tienen una baranda. Si manita las huele, se desmaya. Cuando yo me baño, se tapan los caños porque yo me baño una vez al año. Por eso yo extraño a mi ducha, la extraño,